sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Abi. Alejandro Abi. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinita a vivir la Junta. Desde otro lugar. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a Alejandro Abi, que quería dejarnos algo. Antes que nada, un sabio consejo. No lleguen nunca viejos, porque yo me preparé una pequeña disertación que está bastante bien hecha y la perdí. En fin. De modo que voy a recordar mis épocas de payador y voy a improvisar un poco. En primer lugar, yo vine hoy aquí, estaba enfermo en cama, pero me levanté y vine hoy aquí porque quería, sobre todo, personalmente, agradecerles el honor enorme que me han brindado a mí al designar con mi nombre estas jornadas que hoy comienzan y para las cuales les auguro un desarrollo y unos resultados tan buenos como los que ustedes se lo merecen. También les quería decir que en estos momentos contemporáneos, culturales, en que todos estamos padeciendo, además de estudiando al respecto, en teorías, la triste fortuna de nuestra contemporaneidad, en la cual se pierden los valores ya consagrados y consolidados por tradiciones diversas, en nombre de una modernización que todas las épocas la hacen. Pero sobre todo, es una época en la cual le consta a todos vivencialmente, no solo a través de los estudios y la lectura de las noticias, que cada vez se hace más difícil a nuestra querida cultura humana, estoy hablando a nivel universal, generar valores. Por suerte, nosotros somos hijos y nietos de culturas que generaron valores en cantidad y calidad suficiente como para abastecer a varias generaciones. Pero este aquí, que la vieja y tosuda realidad cambia también. Y hay que andar corriendo atrás de ella para asimilar sus cambios, teorizarlos, transmitirlos, educarlos y, ¿por qué no?, de cuando en cuando modificarlos. Porque no todo viene bien. Es verdad que toda cultura crece y progresa en un sentido cualitativo de menos a más. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Pero también es característico de todas las culturas humanas, y todos lo conocen si lo han estudiado en historia, que cada tanto enfrentamos crisis socioculturales que tienen un sentido higiénico, en el sentido etimológico de la palabra, como salud. Son saludables las crisis para que haya una renovación radical, que quiere decir también de las raíces. Nosotros hemos transitado algunas épocas de crisis bastante normadas, y no me refiero solamente a la eventual coyuntura política nacional, dictadura y estas cosas que pasan cada tanto, sino que estoy hablando ahora en términos universales de qué difícil se nos está haciendo a los seres humanos en todas las culturas, incluidas las ex metrópolis, que ya no sé si todavía subsisten, que también tienen el mismo problema de creación de cultura, de valores, de afirmación y difusión y enseñanza de los valores. Porque los valores son una entidad antropológica, una categoría antropológica. Primero, sin la cual no se vive. No hay vida fantaseable ni imaginable que no sea en función de valores. ¿Cuáles valores? Los que las generaciones anteriores han intentado justificar, consolidar y también transmitir en la educación y esas cosas. Pero nuestra contemporaneidad como yo le digo a veces, con mucho odio y con mucha ironía, esta cultura de plástico bagallada de Hong Kong no tiene la capacidad que otras que conocimos tuvieron, inclusive nuestras, de crear valores y de promover generaciones jóvenes que se fueran ya de chicos formando como para ejercer esos valores que su cultura le transmitía del hogar, de la educación, de los amigos, de todo. Y aquí que después de esa famosa crisis que en filosofía se llama posmodernidad. ¿Por qué se llama posmodernidad? ¿Por qué? ¿Y a qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? No solo porque viene después de la modernidad. ¿A qué le llamó los seres humanos la modernidad? A siglos en que triunfó la investigación, la producción industrial a gran escala, el estudio, la tercerización de los estudios, la educación global generalizada, cantiejos. Eso fue la modernidad. Plagada de inventores, genios artísticos y cosas. ¿Por qué a esta instancia cultural que ahora nos toca vivir le llamaron postmodernidad? Porque se podría suponer que si para algo hubiera valido la pena, por lo menos tendría que haber tenido un nombre propio como cultura. Y no ser lo que viene después de la lluvia, después del invierno. Pero este aquí que en verdad os digo, como decía un famoso texto, no hay tal. Se llama post porque nuestra época es más post que otra cosa. No tiene mucha cosa identificatoria, como génesis autopromovida y autogenerada y autodifundida. En los niveles educativos, en transmisiones culturales, generación de obras, artes, inventos, ciencia. Lo único que contraviene esta serie de consideraciones es que lo que sí progresó a nivel galáctico es la tecnología. Porque llegamos a una estructura sociopolítico, económica, con guiones. En que eso era lo que mejor se vendía, lo que mejores beneficios inmediatos generaba y lo que aportaba sin lugar a ninguna duda, todos lo usufructuamos, mayores beneficios de bienestar, de confort, de acceso a todo inmediatamente. En las épocas cuando yo era estudiante, yo no quería conseguir un libro francés que había salido hace poco, bueno, en mi época, y era la más famosa, ¿no? En la época de oro de la cultura francesa. Desde que tenía que buscar a alguien que viajara, que alguien se lo fuera y se lo consiguiera en la librería, y se lo trajera después. Es un periplo. Parecía una odisea. Porque conseguir un libro, entre tantos, que había que conseguir. Hoy en día, para que lo voy a mencionar y todos lo conocemos y lo practicamos, tocamos el teclado, no del piano, desgraciadamente, porque muy pocos podemos tocar el piano, el otro, y a los pocos segundos tenemos todo lo que queremos: mujer, esposa, hijos, asesoramiento, títulos. Todo viene. Pero eso tiene su contrapartida negativa, que es que se pierde el valor que le atribuíamos a lo que consideramos valores culturales, científicos, artísticos, técnicos, y también, ¿por qué no?, como dicen los códigos jurídicos, de usos y costumbres. Entonces, nos invadió una especie de desierto intelectual, donde lo único que se oía era el no va más. Y así algunos teóricos que estudiaron mucho la situación, por otra parte, no hay ningunos desacreditados, brillantes intelectuales, se pusieron a polucionar el mundo con publicaciones de la muerte de esto, la muerte de aquello, la muerte de la Facultad de Psicología y otras cosas más. Y eso fue cayendo como un manto de cenizas que fue sepultando lo que era una cultura que en el siglo XIX echaba chispas, en el sentido literal, pues se habían inventado los dominios de electromagnética, electromecánica. Los únicos aportes realmente buenos, novedosos y progresistas en sentido científico-técnico, sin duda, estuvieron del lado de la investigación atómica y posteriormente subatómica. Aparte del hecho ese, que no vale ni la pena mencionar, que eso genera también bombas atómicas y posibilidad de crear pestes de tensión imparable universal, todo lo cual equivale a la muerte de la querida humanidad que tanto valoramos. Hay movimientos, hubo movimientos de parar con el no va más y con el ya fue, como dicen los jóvenes ahora. Es verdad que algunas cosas ya fueron y son irresucitables en el sentido estricto y técnico de su vigencia anterior. Pero ¿quién quiere repetir No solo la facultad, sino la historia. ¡Nadie! ¡Bienvenido, lo nuevo! Hemos sido siempre perseguidores de novedades. Hemos vivido para y por el Ñuñu desde hace decenios, por no decir siglos. Aunque esto se empezó a judicializar en el siglo XX. ¿Pero qué pasa? Que eso, ese destino, aunque tiene buenas intenciones iniciáticas en su proyección y en su impulso tecnológico, innovador, etc., tiene la contra de que no genera otro tipo de valores. Ni siquiera se los propone. Deja que se mueren y desaparezcan. Por ejemplo, vamos a echar un hecho conocido. La querida y famosa y odiada por todos nosotros, masividad estudiantil. Le queda poca vida. Porque se van a poder hacer las carreras desde el baño de su casa. No digo el mes que viene, pero tampoco el siglo que viene, sino a la brevedad. Y eso, que desde el punto de vista técnico, mejor. Porque realmente la técnica y la tecnología aplicadas ya a nuestro servicio dan buenos resultados. Yo voy a poner un ejemplo, entre otros miles y precisables, de lo que era cuando soy estudiante, intentar conseguir un libro europeo de otro idioma en inglés, que no estaba en plaza. Uno pasaba medio año tratando de conseguir ese libro, o que alguien viajara, o que se trajera, o sea, hoy en día todo eso desapareció. Las comunicaciones, de que tanto se habla hoy, que no es ni buena ni mala, pero como todos saben, hay comunicaciones de las unas y de las otras. Pero hablemos de buenas comunicaciones, las que nos interesan y no son valoradas. Sí. Toda la artillería comunicacional pensable o posible, quien más, quien menos, la tiene en su casa, instalada. El otro tema, no menor, es que habría que tener algo que comunicar. Y en ese sentido, nuestra orfandad cultural crece. Y nos plantea la famosa interrogante filosófica de fondo: ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué todo esto? Se supone que nosotros tendríamos que haberlo estado esperando. Así como nos hicimos estudiantes de eso, para aprender a manejar eso. Pero ¿qué es lo que transmitimos? ¿Qué es lo que comunicamos? Ahí es donde se juega el partido. El verdadero partido existencial humano. Las ideas que nutren nuestras comunicaciones nuestra filosofía, sin nuestra ciencia, sin nuestra teoría. Están todas muy complicadas, discutidas. Ya ni las ciencias duras de antes son tan duras como antes. Hoy está todo blando. Entonces, nuestro deber, deber, digo, y lo digo en el sentido ético fuerte, como ciudadanos de nuestras sociedades contemporáneas, es, en primer lugar, intentar con todas las fuerzas intelectuales y físicas que podamos contribuir, porque soy el creador de nada, contribuir a generar valores. Valores en el sentido filosófico del antiguo de la palabra, que sean vividos y tomados como tales y respetados como tales por todo bicho que camina, y no para élites de 4 o 5 monosabios que son los dueños de las cosas. Siempre pasó un poco eso en nuestra cultura. Pero no es mentira todo lo que se va diciendo sobre la democratización progresiva de nuestra cultura. Es verdad, no nos están engrupiendo. Se está democratizando mucho la cosa. Pero mucho, mucho. Y nuestro país, orgullosos debemos estar, es un pionero y un puntal en eso. La docencia para todos, la docencia gratuita, laica, y yo que sé cuántas cosas más. Eso es una joya universal que nosotros ligamos por el mero azar de haber nacido por otro lado. Guarda, hemos de proteger y cuidar mucho eso. Y aun cuando tengamos, como todo ser humano tiene, grandes protestas, reivindicaciones y rencores contra nuestras contemporaneidades, las que nos han tocado, porque siempre es así, sepamos además valorar y respetar todo esto que yo dije antes, que le debemos a la democratización de nuestra enseñanza, nuestra cultura y hasta nuestras cuestiones laborales, nuestras leyes y todo, que nos hace una vida muchísimo más vivible a lo contemporáneo, aún en medio de crisis socioeconómicas terribles, como la 2002, la 2008, que parece el fin del mundo. ¿Qué fin del mundo? Las crisis económicas se arreglan a la vuelta de la esquina. Basta que se pongan dos o tres de acuerdo y ya. El asunto que no se arregla tan fácil es la generación de valores creíbles y sustentables y que promuevan adhesión espiritual, mental e intangible de todas las personas a quienes se están dedicando. The other observation I make is, you'll notice the negative land use that comes with energy efficiency. Saving energy saves money. No, muchas gracias. And that's something that we're trying to get our members to realize. Having bumped down and fought many of our moving new projects. And that brings me to the final thought. Ustedes saben, y si no lo saben, ahora no creo que se iba a decir. ¿Qué decía yo? Estamos hablando de... Ay, si no saben, se lo recuerdo. Porque todo futuro psicólogo o estudiante actual de psicología lo tiene que tener en vivo y en directo en el Valero grabado a fuego. ¡Lo que costó la psicología universitaria uruguaya! ¡Muchos sangres, sudores y lágrimas de muchas gentes! Estudiantes, profesores, funcionarios y su respectivo gremio. ¡Y muchos años! ¡Y muchos años de espera! Que este año sí, no, este año no, pero hasta el año que viene. Porque, ¿qué pasa? Que la psicología universitaria, para aquellos años, era una cosa bastante ñu-ñu. Porque si bien había habido cursos y títulos en psicología, habían sido pedidos por otras facultades preexistentes, caso la de Humanidades y Ciencias, que en aquella época era Humanidades y Ciencias. ¿Y a dónde iba a parar la psicología? Que nadie sabía si era una humanidad o una ciencia. A la Facultad de Humanidades y Ciencias. Calzaba justito. Y ahí empezamos. Pero nunca tuvimos un instituto propio. Recién, varias generaciones lucharon y luchamos por la generación del tal instituto propio con características de facultad para estudios terciarios. Bueno, primero logramos, después de nuestra cuarta guerra y cuántos muertos, que nos asignara un instituto asimilado a facultad, que era lo más parecido a lo que nosotros queríamos. Y era un buen puntapié inicial para despegar. De ahí que ya empezó haciendo estudios de facultad. Bueno, después de ahí a la creación de la facultad ya fue muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Las ciencias, la psicología, entre otras, sean nuevas o viejas, vienen experimentando en estas épocas tan culturalmente veloces en generar teorías y técnicas cada vez más profundas, cada vez más útiles, cada vez más universalizables. Esa es la verdadera globalización. Y no la comercial, que en este momento todo el mundo a nivel de ciencias y a nivel de filosofías y a nivel de artes habla el mismo lenguaje y hace más o menos la misma cosa. Nunca visto antes. Eso sí que es una novedad novedosa, que solo tiene un siglo de vida. Pero, también, como les decía antes, cargamos con la aceleración en progresión geométrica los avances teóricos y técnicos de las ciencias, las humanidades, las artes, etcétera, etcétera. Gran velocidad. Entonces nos dan los tiempos humanos para asimilar, decantar, procesar, madurar, darse tiempo para progresar, afinar, pulir. Cuando uno quiere acordar, eso ya no existe más. ¿Cómo no está mal la psicología? No, ¿de qué me estás hablando? Tenemos que aprovechar las épocas en que todo está vigente, aún para nosotros, y en que tenemos voz y voto. En la incidencia en lo que se hace, lo que se mejora, lo que se propone, igual no puede ir mal, porque saben ustedes que en todos los órdenes científicos y técnicos y culturales también hay brutales competencias y guerras no siempre confesadas de escuelas y de países y de regiones y de disciplinas y de cosas de ese tipo. Pero por suerte, como la película de la década del 50, siempre triunfa lo bueno. Entonces, nosotros apostamos a eso, a que también se triunfe en ciencias, tecnologías, artes, lo mejor, lo que sea más bueno para la humanidad en general y para nosotros en particular también, ya que estamos. Pero guarda, nuestra condición de países subdesarrollados cada vez menos, porque por lo menos por importación ahora tenemos casi todas cosas primer mundo en la mesa de luz. No obstante, los valores sociales, ideológicos, culturales que sustentan la armazón de todo eso como cultura, eso está en crisis. Por algo salieron los posmodernos, intelectuales de excelente nivel y de brillante trayectoria, todos ellos, universitarios incluidos, a declarar la muerte de casi todo. Pero nosotros, como decía, no me acuerdo quién, como nos va la vida en ello, tenemos que salir a la lucha. Que nadie nos sople las velitas antes de tiempo. Y que nadie nos dé por muerto y nos entierre cuando aún luchamos por nuestra vida, como cultura. Pero para eso hay que tener una tecnología rayana en la ciencia ficción, para seguir a las ciencias y a las artes y a las tecnologías en el día a día de su discusión en jornadas científicas, de su producción, de sus publicaciones, de investigaciones recientes y demás. Hay que ser un astronauta de la cultura. Y nuestra modesta medida de universitarios tercermundistas parece que nos deja sin voz ni voto para nada de eso. Sin embargo, tenemos mucha incidencia. Porque como todo se ha globalizado, el resto de la humanidad, incluidas las ex metrópolis, dependen mucho de nosotros. Como de los africanos, de los indios, de los hindúes, quise decir, perdón. Y de todas esas culturas que nunca tocaron pito ni flauta. Hoy en día son sostén, pilares de la democracia contemporánea. Y en este paso nosotros también vamos en ese barco. Vamos a tener que aportar no solo algo, sino algo bueno y mucho de ser posible. Porque si no, como dicen los muchachos de ahora, no existís. Entonces, hemos de demostrar que sí existimos. Y debe ser cultura pujante, buena, creativa. Aunque a todos nos complicó bastante la vida universitaria, es que nuestra Universidad Central se pusiera hace unas décadas a insistir tan obsesivamente con la investigación. No lo hizo por maldad, lo hizo porque ella también sentía las mismas presiones culturales. Hoy en día, no solo hay que ser un buen estudiante, hay que ser medio genio creador. Porque si no, como dijo, no me acuerdo quién, menos de eso es perro. ¿Entienden? ¿Y cómo hacemos eso? Con poco presupuesto, con dificultades bibliográficas, no digo de edición, porque estamos en Versalles. Yo le decía al decano hace un rato, esto me hace acordar de Versalles, ¿te acordás, negro? Igualito. Comparado con algunas grutas, sótanos y cosas que dimos clases hace muchos años, muchos de nosotros, pagando alquileres y peleando porque no nos aumentaron el alquiler con un vil pensionista, cuando en realidad éramos todos una universidad. Bueno, ahora tenemos la universidad, nuestra facultad propia. Cuidémosla y tratemos de hacer con ella un lugar verdaderamente generador de cuadros universitarios buenos, que no solo sepan leer y escribir, sino que además sepan producir, investigar, hacer extensión, estas cuestiones que nos vienen diciendo de estas organizaciones académicas toda la vida. ¿Por qué, verdad? Así debe ser. Sobre todo, como les dije hace un rato, para una universidad tan democrática, laica y gratuita y todas esas cosas como la nuestra. Porque realmente eso es casi como un paraíso reencontrado. Si la calidad de nuestra enseñanza, nuestra investigación y nuestra extensión no es, ni por asomo, lo que se espera o que nuestros ideales yoicos o valorativos presupusieron que fuera. Bueno, está en nuestra obligación, desde nuestra inserción, como estudiantes, o como docentes, o como funcionarios, o como egresados, o como posgrados, o todas las cosas, en intentar aportar algo, lo mejor, y no solo un día cada 5 años, como producto de una crisis brutal que se vivió, que algo sea bueno salió y bueno, no, sino como una cosa casi curricular, académica, institucionalizada, de estar todos en eso. No saben ustedes los estudiantes, o lo saben, pero no saben hasta dónde es importante tener una enseñanza terciaria y con posgrado, democrática, laica, gratuita y todas esas cosas. Es una rara avis en el universo y en el cosmos, diría yo. Aprovechémosla y tratemos de brindarle lo mejor de nuestras medidas y sacar de ella nuestros mejores provechos. Quiero agradecerles además, en lo que me es particular, el que ustedes hayan tenido, se les haya ocurrido el acto de hacerme este homenaje por todo lo que implica, no para mí, para mi narcisismo, que por eso lo disfruto muchísimo, sino para estatus universitario que todos integramos, al cual pertenecemos. Porque nosotros somos los primeros que tenemos que hacer homenajes a nuestras gentes, que lo merezcan. Y general, como decía una amiga mía, Melanie Klein, las envidias que correspondan. Porque bueno, eso quiere decir que vamos bien, o que todavía vamos, lo que no es poca cosa. Ahora, claro, que ir a subsistir o perdurar en un tipo de civilización, como le decía yo un momento, viene cambiando en la desaceleración geométrica, ni siquiera aritmética, que puede verse loco. Exige nuestras otras velocidades, otras dedicaciones y otras todo para mantenernos actualizados en esta actualidad, no en la de 50 años, como los estudiantes estamos generalmente. Y les agradezco enormemente, le decía, y no terminé la frase, este homenaje. Porque bueno, que una prensa se dedique sí, a homenajear a los suyos cuando cree que es la oportunidad de hacerlo. Y generar valores de este tipo, axiológicamente puros. Donde no hay ningún interés pensable ni fantaseable. La obtención de ningún tipo de beneficio práctico inmediato en hacer eso. Pero eso sirve a lo primero que empezamos a hablar. Son semillitas que, si las hacemos germinar bien, sirven para la generación de valores. Como las plantitas que hacíamos cuando íbamos a la escuela, con algodones en una latita. Yo, por razones de salud, me tuve que renunciar a mi cargo, dejar mis ocupaciones, que cada vez son más grandes y más insistentemente dedicadas. Ya no estoy para eso, mi salud no me lo permite. Gracias que estoy vivo y con eso tengo, estoy cumplido. Bastante aproveché todos mis años de universitario, como estudiante, como profesor, y todas las cosas. Y creo que ustedes han seguido, todos los integrantes de los interórdenes universitarios de psicología que yo haya conocido, han seguido cumpliendo todas las pautas. Y han seguido luchando por la perduración, el mejoramiento de todas esas estructuras interórdenes y todas otras cosas que dicen. Así que no me queda más que agradecerles este honor que me han hecho, porque para mí es un honor.